Desde nuestra mirada sobre el proyecto, el programa Universidad en la Cárcel, UNR-UNL, habilita espacios educativos en condiciones de escasez. Desde nuestra mirada, produce contenidos radiales sobre política, educación y cultura, desde la perspectiva de personas privadas de la libertad. Ejes teóricos, educación popular, praxis dialógica, Freire, aprendizaje colectivo, construcción social, Mikoski, Ferreiro, y resocialización crítica, agencia propia versus modelos unidireccionales. Modos de producción, bitácoras colectivas, observaciones participantes. Resultado, supera la resocialización pasiva, posicionando participantes como sujetos activos.